Crimen y castigo, de Fiódor Dostoyevski. Una tarde muy calurosa, el joven Raskolnikov salió con cautela del cuartucho que alquilaba. Otra vez debía esconderse de la casera que vivía en el primer piso del edificio, porque no tenía los rublos que le debía. No es que fuera un cobarde ni un hombre abatido por la vida. Por el contrario, Raskolnikov se hallaba desde hacía algún tiempo en un estado de irritación constante. Se había habituado a vivir tan encerrado en sí mismo, tan aislado, que no solo temía encontrarse con su patrona, sino que rehuía todo contacto con sus semejantes. Había renunciado a todo, a sus actividades cotidianas y a sus estudios en la Facultad de Derecho de San Petersburgo. La pobreza le abrumaba desde hacía meses, pero ya no era para él un sufrimiento. Afuera el calor era sofocante, el aire irrespirable, la multitud, la visión de los andamios, de la cal, de los ladrillos esparcidos por todas partes, el hedor insoportable de las tabernas y los borrachos que se tropezaban a cada paso. Todo esto aumentaba la tensión de los nervios de Raskolnikov. No tenía que ir muy lejos. Sabía incluso el número exacto de pasos que tenía que dar desde la puerta de su casa hasta su destino. 730. Los había contado un día, cuando la concepción de su proyecto aún estaba reciente. Entonces ni él mismo creía en su realización. Su ilusoria audacia, a la vez sugestiva y monstruosa, solo servía para excitar sus nervios. Ahora, transcurrido un mes, empezaba a mirar las cosas de otro modo y a pensar de sus enervantes monólogos sobre su debilidad, su impotencia y su irresolución. Se iba acostumbrando poco a poco, a pesar suyo, a llamar negocio a aquel proyecto espantoso. Al considerarlo así, lo podría llevar a cabo, aunque siguiera dudando de sí mismo. 715, 716, 717. Llegó al fin a un inmenso edificio. Allí vivían infinidad de modestos artesanos, prostitutas, funcionarios de ínfima categoría. Franqueó el umbral y se introdujo en la escalera de servicio, a la derecha, estrecha y oscura. Todos estos detalles eran familiares a nuestro héroe y, por otra parte, no le disgustaban. En aquella oscuridad, no había que temer a las miradas de los curiosos.